una tarde de septiembre en Madrid, una orilla de mi mar se hizo bahía, de aguas tibias, limpias y tranquilas, ideal para el barquito chiquitín en el que navega tu alma, Lucía. Tienes los ojos color de esperanza y el amor dibujó tu sonrisa. Hueles a Dios, a misterio y a vida, niña de mi niña, pequeña Lucía. Si algún día, pequeña Lucía, te ves en aguas profundas y frías, deja que el cielo sea tu viento, él llevará a buen puerto el hermoso velero en que navega tu alma, Lucía. Tendrás los ojos color de esperanza y el amor seguirá en tu sonrisa. Olerás a Dios, a misterio y a vida. Siempre serás la niña de mi niña, pequeña Lucía.